primera tertulia del año en la que seguimos contando con las voces de la gerente de Viajes Marfil, doña Yolanda Serrano. Feliz año, bienvenida. Igualmente. Y también con la señora abogada Ana García, bienvenida, feliz año. Lo mismo para todos. Pues hemos empezado el año con esa noticia que ha hecho levantar y unirse a varios alcaldes de la Ribera de Navarra en relación con ese acuerdo que mantenía la Comunidad Autónoma de La Rioja con España, por el cual los camiones se van por la rotonda del hospital y ahí se unen. Alberto Añón, alcalde de Cascante, nos daba esa noticia de alarma que estaban viviendo y los ponía así en los micrófonos de Radio Tudela hace ya unos cuantos días. En el que ese convenio lo que establecía era que tuvieran derecho a en torno a un 75% de bonificación en los peajes en lo que a camiones se refiere. Es cierto que los camiones en determinados tramos, principalmente de carreteras riojas, suponía bastante peligro, y lo que han hecho evidentemente es bonificarlo, pero no han tenido en cuenta que esa bonificación quizás deberían de haberse anticipado y conllevaba hasta dónde. Actualmente la bonificación afecta al tramo Tudela-Zambrano, Zambrana-Tudela, entonces pues lo típico, los coches salen lo que es de lo que entendemos por la autovía o entran en la autovía y se incorporan o salen a lo que es la autopista. Eso ha conllevado, como tú muy bien has dicho, un aumento de tráfico entre lo que es la salida de la autovía y la entrada de la autopista de prácticamente un 10, se ha multiplicado por 10 el tránsito de camiones, pasando de una afluencia de 250 alrededor de 2.500, eso con los primeros datos que se tienen con los medidores de aforos que se han colocado en la misma carretera. Eso conlleva un importante riesgo para todos los usuarios, o para todos los viandantes o conductores, tanto camioneros como conductores de vehículos ligeros, o sea, usuarios, que día a día tenemos que utilizar la carretera 121C entre Tudela y Tarazona para ir tirando y convocar a todos los alcaldes. Así es, estas serán las declaraciones. Hay que decir que Fomento y Gobierno están analizando esta situación. Ayer fue la reunión y se ha acordado analizar la posible modificación del punto de conexión en Tudela, estudiando otras ubicaciones alternativas técnicamente viables. ¿Qué os parece cómo ha llegado todo esto? O sea, a mí me parece que los políticos no pueden pensar antes de actuar. ¿Qué sentido tiene hacer esto y dentro de nada lo tengo que cambiar porque no funciona? Pues si basta con darse una vuelta por la rotonda que tenemos en Tudela, que es la que sirve para hacer estos cambios, para ver que no es una buena idea. Y por otra parte, lo primero de todo, el gobierno de La Rioja que cuente con lo suyo, no con lo de los demás. O sea, es muy fácil hacer, el presidente de La Rioja hace un acuerdo con España y que el cambio de autovía a autopista se haga en Navarra. Oye, algo tendremos que decir los navarros, ¿no? Y si no, pues, pero ya verás, el estudio se va a ir a año y pico, porque esta legislatura se pasa todo estudiando, no sé yo qué está pasando aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es ese 75% que se ahorran, ponerlo en la rotonda nosotros. Oye, y si van a pasar, pues por lo menos cobramos, ya está. Hombre, no sé, es que hay algunas cosas como las carreteras que tenían, tanto el gobierno de España como los de las comunidades tendrían que tener una visión un poco de conjunto, no se trata de arreglarle al problema a La Rioja y nos lo trasladan a nosotros, y el gobierno de Navarra también tiene que estar un poco más listo, porque a mí me parece que las quejas las hemos hecho más desde Tudela hacia el gobierno de Navarra para que haga algo con el gobierno de España que no al revés. Hombre, hay que estar un poco vigilantes también. Lo que todavía no se sabe es si este acuerdo había sido avisado por parte de la Comunidad Autónoma de La Rioja y España al gobierno de Navarra. Eso es lo que esa pregunta es la que todavía no está respondida. No está respuesta. Una vez que se sepa si está o no está, pues ya ahí la crítica puede ser mayor. En la reunión que tenían los alcaldes en la Mancomunidad de La Ribera era un poco ese decálogo, pues que si van a hacer algo en Navarra, que se informe, pero si lo van a hacer en La Ribera, también que se informe a los diferentes alcaldes o personas, porque no sabrían absolutamente nada. Una noticia que salía publicada en el BON y pues así se han enterado todas las instituciones. Eso es lo que nos hacían llegar a nosotros los alcaldes. Pues lo que tienen que hacer los alcaldes, si efectivamente se confirma que esto lo sabía el gobierno de Navarra, pues cortar el acceso y ya está. Y ya está, o sea, cortarlo, con hacer una convocatoria, hacer una huelga y cortar el acceso, ya está. Y entonces, pues que vengan de Pamplona a poner solución. Porque cuando se empieza a estropear el asfalto, etcétera, etcétera, por el mogollón de paso de vehículos que hasta ahora no estaba previsto, eso saldrá de las arcas forales otra vez, de los impuestos de los navarros, para que La Rioja tenga la autopista gratis. Y nosotros seguiremos pagando, claro, como siempre. A nosotros no nos beneficia nada. ¿Vale? ¿Tienen que pasar esos camiones? Pues vamos a ver qué beneficio tenemos los riberos. Y si es soportar el tráfico, pues lo que tenemos que hacer es una solución contundente. Los alcaldes en esa reunión, yo creo que tenían que haber quedado en eso. Si el gobierno lo sabía, pues cortarlo, ya está. Si no lo sabía y ahora van a hacer una comisión de estudio, la comisión de estudio terminará cuando termine el curso escolar o más, porque estas comisiones ya sabemos todos cómo funcionan, de ninguna manera. Pues cortarlo y punto. En la reunión hay que decir que el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño, se reunía ayer jueves con el director general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, Ignacio Nagore, para analizar la situación de la autopista AP68 en Tudela. En la reunión ha informado el Ministerio en un comunicado que se ha analizado la situación en el entorno de Tudela tras la aplicación de las medidas de desvío de vehículos pesados y la bonificación del pesaje. Hasta ahí se puede leer. Esas son las notificaciones que tenemos. Ana, antes de pasar al siguiente tema, porque... Ay, no sé, que es que me parece un poco... Se lo descontaba yo del sueldo a los dos políticos que hayan firmado esto, porque es que se tomen las medidas y luego hagan los estudios, en fin... No sé, yo creo que se hacen las cosas, primero se hace el estudio si es que lo quieres hacer y después tomas la medida. Me parece un poco ridículo todo esto y no sé si lo has dicho, pero ya hemos tenido un accidente. El viernes pasado, correcto, el viernes pasado. A ver, tardar, o sea, un accidente sin tardar, porque esa rotonda no está para los camiones. Lo cierto es que en esa rotonda ya se había caído algún camión que otro, ¿eh? En este último año sí que había habido algún... Sí, pero si aumentas el número de camiones que pasas, por 10. Aumentas las probabilidades de que otro se te vaya a caer, si por es 10. Que ya se caían antes. Sí, en alguna ocasión, en esa zona, justamente en esa rotonda ya había sucedido. Pues, razón de más, entonces, para no me desvíes el tráfico a esa rotonda que ya me está dando problemas. Porque me imagino que es la misma rotonda por la que entran los autobuses de escolares. Y además es algo que de nuevo vuelve a unir a centro, derecha e izquierda en la Ribera. O sea, por lo que estamos viendo en la Mancomunidad de la Ribera, desde el Ayuntamiento de Tudela, desde el Ayuntamiento de Cascante, porque los primeros que se han quejado han sido desde el Ayuntamiento de Cascante, Murchante, pues toda la zona. ¿Qué duda cabe? Que los habitantes de Cintruénigo, Corella, Cortes, Buñuel, Cabanillas, no les toca tanto. Pero ya en cuanto empiezas a estar ahí, pues ya te toca más. Bueno, eso también es un poco llamativo, que te tengas que quejar desde el propio los ayuntamientos, cuando es que yo creo que carreteras es competencia del gobierno de Navarra. No sé. O sea, si no nos quejamos... No, pero yo creo que eso es algo de toda la vida, Yolanda. O sea, es algo que hasta que no te quejas, la gente dice, bueno, pues que está bien hecho. Pues ya está. Bien. Pues entonces, si esto ha sido por el artículo 33, la solución es lo que te he dicho yo, cortarlo, que salgan los camiones y tengan que volver a entrar por donde sea. Ya está. O sea, o se da una solución o... O sea, aquí todo el mundo, o sea, ahora resulta que lejos de tener nosotros privilegios con el tema de la autopista, lo que llevamos insistiendo ya aquí durante años, ahora resulta que nos tenemos que tragar los privilegios que da La Rioja al tráfico rodado. Hombre, por favor, es que esto suena ya a reírse de los riberos en la jeta, o sea... Y aquí, yo, independientemente de que el gobierno lo supiese o no, si lo sabe, muchísimo, o sea, muy mal. Pero si además no lo sabe, en el momento que hay una queja, se corta el acceso. Y que me explique a mí el gobierno de La Rioja y el gobierno central qué es lo que está pasando aquí. Y aquí entra de lleno tanto Partido Popular, porque esto es un acuerdo entre el Partido Popular liderando el gobierno de España... con el cuatripartito del gobierno de Navarra, si es que finalmente se sabía. Estamos haciendo suposiciones. Recordamos también las declaraciones que nos hacía el parlamentario del Partido Popular sobre la gratuidad de la AP15, que como todos conocemos, este año ha vuelto a subir el IPC. Que han sido aprobados y que efectivamente tampoco están siendo, no se están poniendo en marcha por parte de este gobierno, porque entre ellos, recuerdo que fue también la, la AP-15, y no ha hecho nada este, a este respecto. La AP-15 que sigue teniendo un costo para todo el mundo, y que qué duda cabe que para las personas que vivimos aquí, cuando tenemos que hacer viajes obligados, pues ahí es cuando, cuando más se nota esos 9 euros más o menos que han valorado ese viaje. 18, algunos, con algo. Sí. Porque hay que volver. Porque hay que volver. O sea, prácticamente 20 euros de autopista. Lo que hay que hacer es, en vísperas de las elecciones, recordarlo a todos los navarros, sobre todo a los riberos. Geroa Bai e Izquierda Izquierda lo llevaban en el programa. Pues luego la gente que vote lo que tenga que votar. Y ya está. O sea, y muchas veces tenemos que ir a Pamplona porque no nos queda otro remedio. Porque en Tudela no hay según qué consultas médicas y por otras muchas razones. O sea, porque tienes que reunión en el gobierno de Navarra, porque tienes no sé qué, porque tiene. Pues bueno, pues eso hay que recordarlo en el 19. Y que la gente vote lo que entienda que tiene que votar. Mitad de legislatura, así es donde estamos con estos temas que siguen estando de rabiosa actualidad. Por un lado, ese desvío de camiones. Estamos intentando tener una comunicación en directo con cualquiera de las personas responsables de esa reunión. De momento no puede ser, parece que nos posponen para el lunes. Era una de las noticias que teníamos posibles de saber algún dato más. Porque sobre todo sería interesante, por lo menos relevante, saber si el gobierno Navarra sabía de este acuerdo antes. Que es una de las preguntas que el Partido Socialista le realizaba, si lo sabía o no lo sabía, es un dato a tener en cuenta, y luego el resto del análisis que se puede hacer después de ver ese centro en el que de nuevo la Ribera se ha unido para decirlo. ¿Cuáles van a ser las acciones a posteriori? Pues estamos viendo las opiniones de Yolanda Serrano, que van más al hecho de una acción en la calle, y Ana García, tu propuesta. Yo soy más moderada, pero bueno, no, las acciones en la calle no es que me parezcan mal. Pero, hombre, por lo menos paralizar el acuerdo y o me lo solucionas correctamente o si no lo vas a tener que dejar como estaba. No le veo yo... ¿Y si eso no sucede? ¿Y si eso no sucede? Como pues... eres tan moderada, por ver hasta dónde llega tu moderación. Pues como siempre, no sé. A tragar. Sí, o te aguantas o te sumas a las propuestas de Yolanda de salir a la calle como se salen en otras muchas cosas. ¿Cuándo en se sanidad decidió, o en ¿cuándo otras? Se decidió reponer, sí, el autobús de la vida? Cuando los riberos salieron a la calle. ¿Cuándo se decidió no tocar el laboratorio del hospital de Tudela? Cuando los riberos salieron a la calle. Chica, yo es que en esta zona concretamente, es que aquí hacer reivindicaciones, pues no sé, a mí me da la sensación que no sirven de nada. Lo que tenemos que hacer es plantarnos, o sea, plantar el problema. Y cuando un político ve al ciudadano en la calle, se caga. Porque les da miedo porque saben que las masas pueden mover el voto y ya está, o sea, es muy triste tener que llegar a esto, pero en la Ribera es que no hay otra forma. Hombre, a lo mejor lo que hay que hacer de salir a la calle no es igual parar la autopista, pero a ver, a lo mejor hay que ponerse delante de los representantes políticos que tenemos, que en realidad son ellos los que tienen que sacar la cara por el ciudadano. Pero no solo sacar la boya a una reunión y buenas palabras, sino, y lo consigo. Apáñate como quieras, pero lo tienes que conseguir porque esa es tu función. No pides poco tú. ¿Y los oyentes? Sí. ¿Qué pues les apetece? Si te está diciendo que no atienden el teléfono hasta el lunes. Si te está diciendo que no te van a dar una información, pero hasta el lunes. ¿Qué tenemos políticos aquí? No. Pues, hombre, alcaldes, yo que la estaba hablando con los alcaldes. Hablar por No, los alcaldes todos han dicho que sí. O sea, los alcaldes de la Ribera todos han querido... Vamos a ver, ¿han dicho que sí a qué? En la reunión a la queja, que tuvieron en a la queja, a la mancomunidad de la Ribera. La mancomunidad. Uh-huh. Bien, ahora estamos intentando que alguien pueda entrar en directo para dar más luz a este tema. De cara a la reunión que ha tenido. O sea, nosotros queríamos tener... ¿En reunión? ¿Los alcaldes? La del... Hasta no, lunes. No, escucha. Nosotros habíamos solicitado una entrevista con la delegada del gobierno, Carmen Alba, o en su defecto, quien haya estado en esa reunión para ver qué acciones se iban a tomar. Los alcaldes de la Ribera lo que han hecho ha sido sumarse a esa queja y saber hacia dónde quería ir el asunto. Entonces, con quien nosotros queríamos hablar es con los que estaban en esa reunión. Y nos han dicho pues que el lunes probablemente nos concedan esa entrevista. Hasta ahí podemos leer. Dicho queda el asunto, no desestimamos ni mucho menos este acuerdo, porque como saben, en Objetivo La Ribera nos gusta ser reivindicadores, sobre todo de algo que no era un problema que teníamos. O sea, que era algo que estaba bien, que estaba bien y que de momento ya tenemos un problema, como hemos podido escuchar las palabras del alcalde de Cascante y de tantos otros. Y de momento, eso sí que hemos podido hablar con el gerente del Hospital Reina Sofía de Tudela, las ambulancias no han tenido ningún problema. O sea, porque sí que recordamos que está ahí la rotonda, ahí está el hospital. Entonces, ¿cuál ha sido la entrevista? O sea, la información que podemos explicarles es que cuando hablábamos con el gerente del Hospital Reina Sofía de Tudela, él nos exponía que sí que es cierto, pues que las enfermeras pueden, o los trabajadores del hospital, están teniendo retrasos a la hora de ir al hospital, porque puede que le cojan 2, 3, 10 camiones en los que, pues si ibas a llegar, si ibas un poco justo, vas a llegar más tarde, pero cuando hay una ambulancia no está habiendo ningún problema. Que eso es lo que dice el gerente. Pues ahora habla con los que conducen las ambulancias, porque en el foro de que le falta a mi Tudela, gente que conduce la ambulancia, pues no coincide con la opinión del gerente. Que lo digan ellos, Algo que decir, es componente, ¿no? Solo me falta mi Tudela, ¿no, Ana? Sí, yo una de las administradoras, intentamos ahí organizar los debates. Hombre, yo sí que ha habido comentarios de que, bueno, a trabajadores y a gente que está en el hospital no les parece nada bien que tengan ahí en la salida de entrada y salida del hospital una circulación abundante de camiones, porque puede que un día no te dé problemas, pero a lo mejor al día siguiente sí, y de hecho, si hay mucha circulación, es que al final los va a ver. Lo que pasa que en el tema del hospital, si ampliamos un poco el debate, como parece que ahora que el hospital funciona todo perfecto, pues a lo mejor desde el gerente pues ha dicho que no hay problema, pero yo creo que sí se van a generar problemas. Obvio es, o sea, si se ha multiplicado por 10... Es que es mucha casualidad que los enfermeros o el personal cuando va a trabajar sí se encuentra retenciones y las ambulancias no. Pues hombre, a ver, las ambulancias, tú siempre te apartas cuando ves una ambulancia, sí, es lo que quiero decir. Claro, bueno, pues eso, pero te apartas, pero si te apartas es porque ahí venga a funcionar. Espera que empiece el curso, que se retome el curso, espérate. A las 2 de la tarde, también, cuando hay en la ETI 40 autobuses. Espera, que esa va a ser muy gorda. De cualquier manera, yo el 15 de mayo, si tenemos Objetivo La Ribera, hablaremos de cómo está este tema. Y lo seguiremos haciendo. Mayo, 5 meses, ¿eh? Y no, es algo que lo vamos a seguir muy de cerca para conocer hacia dónde va. ¿Por qué nos interesa lo que sucede aquí? Porque al final vivimos en esta tierra. Es lo que nos interesa compartir y ver, porque es un problema que no existía. Y de repente es algo, un beneficio fantástico para todos los camiones que van hacia La Rioja. Nos parece muy bien, pero aquí hemos salido perjudicados y hay que poner el dedo en este punto. Vamos con las noticias nacionales e internacionales y volvemos. Análisis de la presidenta del gobierno de Navarra, doña Uxue Barkos. Respuesta de Ana Beltrán, Unión del Pueblo Navarro, que dice que ha hecho posible ese acuerdo de convenio con el gobierno de Navarra. Gero Abay diciendo que ahora se está notando un punto que no le corresponde. Estos y otros temas los vamos a analizar a vuelta de pausa.